Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. El registrador civil municipal y la planta eléctrica. En un departamento en el Caribe hondureño, un registrador civil se encontró con un grave problema. No había energía eléctrica en su municipio. Y como le habían instalado equipo de informática, se le ocurrió proponerle a las autoridades que haciendo una colecta con la población podían adquirir una planta eléctrica o que la institución la comprara y que a los ciudadanos se les cobrara por la emisión de las certificaciones para la compra de combustible. Incluso se atrevió a decir que perfectamente un ciudadano o dos ciudadanos podían donar un galón de gasolina por la emisión de dos certificaciones. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.